cacho. Y a tu río gache con a lo que puse en vos. Fue olor a lo que quise yo. El íntimo puñal, el olor. Quedan lo peor, pensando lo mejor.